miércoles desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Boston, Massachusetts, para Mario. Happy birthday, Mario. Todos los muchachos de Broski Barber Shop. De parte de JT, todo el corillo que están ahí, todos los barberos ahí, ahí bailando conmigo. Haciendo cerquillo, papi. Cerquillito. All right, Sensation quiere una mezclita de bachata y merengue ahora. Bachata y merengue. You got it. Con mucho gusto. Lo que tú quieras, aquí te lo mezclamos en vivo. Siempre fresh, orgánico, fat free, colesterol free. Good for you, my friend. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790 en mi página de IG. Alex Sensation. Yes, sir. Llorando, y si la gente supiera.

sentimiento. Alex, ponme una de Raulín Rodríguez. Yo no puedo creer que ahora te vayas sin dejar que yo te dé el último abrazo. Alex Sensation. Mejor que me baja la mirada. Quieres borrar aquellas huellas del pasado. Y a quien quiera sufre, si tiene paciencia algún día en la vida, quizá encontrarás la luz de los sueños, de aquella estrellita que alumbra el camino y amó de verdad. Por eso te pienso, por eso estarás aquí en mi esperanza, pero a veces pienso que me olvidarás. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Sí, por tu amor, ay, hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Saludito para Maciel. Maciel Peralta me dice: Alex, tú eres el culpable. Abrí una botellita de vino. Mala mía, baby. Salud, salud, Maciel. Salud, mami. Ay. Vasito de vino no cae mal, no. Soy bueno para la salud. Alex, un saludito muy especial aquí. Mi hermanito DJ Carlos Camilo en sintonía. En el carro, dando vuelta por ahí, tócale la bocina a los camioneros. Voy. Toma, toma, toma, toma. All right, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar en este viernes social? Viernes, si el cuerpo lo sabe, el bolsillo, el hígado también. Ahí tenías un bachatazo. Duro, duro. All right. Recuerda, buscando la llamada número 9. Te quiero invitar, tengo un par de invitaciones. El próximo viernes tenemos el Christmas Party de este servidor en la guitarrita Dare Nightclub Inside the Hard Rock Hotel y Casino. Next Friday, 22 de diciembre, Christmas Party en la guitarrita. Y quiero ver a todos mis oyentes ahí. Quiero invitarte a ti. Puedes traer a 3 personas contigo. Te voy a poner una